Viernes 9 de octubre, para estudiar y meditar. Sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño como asimismo de la ulterior. Y por eso ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal. Antes de aceptar las responsabilidades de la paternidad y maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse también en las leyes del desarrollo físico. Deberían comprender también las leyes del desarrollo mental y de la educación moral. La cooperación debería empezar con los padres en el hogar. Comparten la responsabilidad de la educación de los niños y deberían esforzarse constantemente por actuar juntos. Entréguense a Dios y pídanle ayuda para que sostenga mutuamente. No es probable que los padres que imparten esta educación critiquen al maestro. Piensan que tanto el interés de sus hijos como la justicia hacia la escuela exigen que tanto como sea posible apoyen y honren a aquel que comparte su responsabilidad. Preguntas para dialogar. Tengamos hijos o no, todos vivimos en algún domicilio y todos interactuamos con los demás también. ¿Qué aprendiste de la lección de esta semana que puede ayudarte a interactuar con los demás o incluso dar testimonio a los demás en el lugar donde vives o en otro lugar? Tendemos a considerar que la educación es algo bueno. Al fin y al cabo, ¿quién puede oponerse a la educación? Pero siempre es así. ¿Qué ejemplos podrías dar en la educación que se haya pervertido y convertido en algo malo? ¿Qué podemos aprender de estos ejemplos negativos que podría ayudarnos a hacer que la educación sea algo bueno? Como se indica en el estudio del miércoles, todos recibimos el don sagrado del libre albedrío. Tarde o temprano, cuando los niños lleguen a jóvenes o incluso adultos, tendrán que tomar sus propias decisiones con respecto al Dios al que aprendieron en sus primeros años de vida. Porque todos, seamos padres o no, los que procuramos dar testimonio a los demás y enseñarles el Evangelio, siempre debemos tener en cuenta esta verdad crucial del libre albedrío. Reavivados por su palabra, hoy Isaías capítulo 49.